calata baila el mono. Con calata cualquier mono a la mona se baila. Vos muchacho con tu plata has metido ya la pata y de rana te la das. Vos que estás lleno de amigos, de tus actos son testigos y te admiran a rabear. Espera que no lo banques, cuando esté seco tu tanque ya ninguno va a quedar. Mas vos vivís contento cuando todos proclaman, vos sí que sos un rana, vos sí que sos un rana. Mas vos vivís contento cuando todos proclaman, vos sí que sos un rana, vos sí que sos un rana. ¡Eso! Chica conociste, lo primero que quisiste es llevarla a cenar. Y la chica alimentada se hace humo en la jugada y con otro va a bailar. La verdad que no sos rana y vivís sin un mañana ni vives ahí en tu cien. Sin tu auto y sin tu plata, más tirado que alpargata, perdería pronto el tren. Mas vos vivís contento cuando todos proclaman, vos sí que sos un rana, vos sí que sos un rana. Mas vos vivís contento cuando todos proclaman, vos sí que sos un rana, vos sí que sos un rana.